Viernes al mediodía, el barrio porteño de Boedo, 16 micros en la zona llenándose de personas que viajan al 33º Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Trans y Travestis. Y aquí con Maru, una estudiante de psicología que es la primera vez que vas a un encuentro. ¿Cómo lo estás viviendo hasta ahora? Primero estoy muy contenta de poder estar yendo. Digamos, nunca me faltaron las ganas y la posibilidad desde lo económico, laboral o por ahí por cuestiones de estudio. Y me parece que este año se le suma también un contexto de la lucha, digamos, feminista, del movimiento feminista, que emociona aún más y dan aún más ganas de estar ahí. ¿Pensás que otros años por ahí te faltaba algún empujoncito, algún incentivo más para sumarte? ¿Qué fue lo que pasó, además de lo económico que nos atraviesa siempre y el estudio que nos atraviesa siempre? ¿Qué otros años no se dio y este año sí? Creo que en lo personal, un poco de lo que no se dio en otros años era tener, digamos, como un grupo con el cual me sintiera cómoda participando. Antes militaba en una organización de la cual me fui justamente porque lo que más me interesaba era militar género y feminismo, y hacía bastante... ¿Qué pasaba en esa organización? No, era una organización en la que por ahí levantaban ciertas banderas, pero no las acompañaban, digamos, en el día a día, en lo cotidiano, en las vidas, digamos, personales y también en la militancia. Y si bien algunas compañías de esa organización han ido y también van ahora, no me sentía cómoda con ir bajo ese nombre en esa organización. Creo que pasa mucho en este momento que muchas compañeras nos estamos yendo de organizaciones en donde, digamos, nos encontramos como con un vacío o peor, con una pared en lo que respecta al feminismo. Y viste que hay una frase que dice que cada persona, cada mujer que participa de estos encuentros, algo cambia para siempre, algo se transforma. ¿Qué te imaginás o qué expectativas tenés de que puede transformarte a vos un encuentro así con 100.000 mujeres trans y travestis discutiendo sobre los mismos temas? Mira, no, me lo han dicho varias veces y de hecho una amiga que esta vez no pudo ir me mandó recién un mensaje que decía: crece mucho. Creo que todas podemos y todos podemos volver habiendo crecido e incluso, digamos, habiendo avanzado en la deconstrucción, que es constante y que es una cuestión de todos los días. Y bueno, nada, eso es lo que espero también para mí y para todas las compañías que van por primera vez como yo y las que van desde hace años también. Creo que todas las veces vuelves diferente. Muchas gracias.